hace un buen ratito encontré un animal que era un gatito. Lo saludé sin pensar que me iba a contestar y así me dijo: miau, miau, miau, ¿cómo estás, señor? Miau, miau, miau, hace mucho calor. Miau, miau, miau, ¿cómo está la cosa? Miau, miau, miau, qué bella es su esposa. Enseguida yo llamé a todos mis amigos. Ese gatito me habló. Es verdad lo que les digo. Y así cuando llegaron fueron y le preguntaron y no habló. Eduardo, los gatos no hablan, hermano, solo hacen así. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Una vez que visité la población de Duaca, por allá saludé a una señora vaca. La saludé sin pensar que me iba a contestar, y así me dijo: mu, mu, mu, ¿cómo estás, señor? Mu, mu, mu, hace mucho calor. Mu, mu, mu, ¿cómo está la cosa? Mu, mu, mu, ¿qué gorda está su esposa? Enseguida yo llamé a todos mis amigos. Esa vaquita me habló, es verdad lo que les digo. Y así cuando llegaron fueron y le preguntaron y no habló. Eduardo, las vacas no hablan, solo hacen así. Mu, mu, mu. Parado en un banquito, un domingo saludé a un pajarito. Lo saludé sin pensar que me iba a contestar y así me dijo: ¿cómo está, señor? Hace mucho calor. Han cambiado las cosas, cortan árboles y rosas. Enseguida yo llamé a todos mis amigos. El pajarito me habló, es verdad lo que les digo. Y así cuando llegaron fueron y le preguntaron y no habló. Eduardo, los pájaros tampoco hablan, solo hacen así. Porque escucho voces de todos los animales que ustedes conocen. Por eso quiero que me ayuden y me digan cómo hacen los animales. Pío, pío, pío. Hacen los pollitos. Guau, guau, guau. Hacen los patitos. Guau, guau, guau. Hacen los perritos. Kikirikiki. Hacen los gallitos. De todos los animales, a mí me gusta más el chivo. Y ustedes preguntarán por qué. Bueno, le dije a mi esposa que quería ir a una fiesta y me dijo que no. En cambio yo le dije al chivo: chivo, quiero ir a una fiesta. Y él me dijo así: ve, ve, ve.